de Amica Podcast. Por Carlota Bárcena. Bueno, pues bienvenidos a este programa. Parece que sigue siendo verano todo el rato y estamos a 11 de octubre ya, ¿eh? Y la mar está a plato además, ¿eh? Es tremendo, es como si estuviéramos, no sé, en agosto, en julio. Hoy tenemos un programa muy interesante porque ya tocaba hablar con un shaper, ¿vale? Tenemos a Horacio Surfboards con nosotros. Y obviamente pues vamos a hablar de tablas, ¿vale? Especialmente pues tablas de surf y de longboard. Y vamos a comenzar escuchando Teamwork, Wasted Summer. Can't sleep tonight, 'cause the bed is too hot and you've been so cold and something, but I don't feel right. And I don't wanna fight, but you tell me I do, so maybe I do. We used to be good, so tell me, when did it get so guitar, that was the summer mixing night of rolling to what point on chains I Hollywood it by first time that I called you mine, that was the summer. Mm-hmm, yeah, yeah, dancing on my own, 'cause your company doesn't keep me the way that I need it to. Hoy tenemos en Oceánica Podcast a un shaper, porque ya tocaba, y estamos aquí con Víctor Chillarón, que él es el creador de Horacio Surfboards, Horacio barra baja surf en Instagram, por si lo queréis seguir. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Carlota, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Agradecido de que cuentes conmigo para la entrevista y nada, aquí estamos. Tú tenías en el Longboard Surf Festival ahí un puesto y pasé por allí y entonces ya te fiché y nada, ¿qué tal fue el festi? Eso es, sí, allí nos conocimos. Pues el festi fue duro porque al final fueron muchas horas de estar ahí, pero muy contento, la verdad, con el feedback de la gente que se ha pasado, y muy contento con el resultado. Nunca había hecho un así tipo stand en un festival, es la primera vez que lo hago y iba un poco sin saber lo que me iba a encontrar. Pero bueno, ya te digo, la gente entraba a preguntarme, curiosos también por los tipos de tablas que hago, los tipos de materiales, muchos preguntando y bueno, pues agradecido que haya mostrado interés la gente, claro que sí. Bueno, ¿cómo nace tu pasión por la mar? Mi Porque pasión tú eres de Madrid, por la mar. ¿No? Sí, sí, yo nací en Madrid y bueno, y vivo en Madrid. Mi pasión por la mar pues nace pues desde bien pequeño porque bueno, siempre he estado ligado por familia a la zona de Avilés Salinas, ya que bueno, mi madre es nacida en Avilés, mi abuela, mis tías, mi abuelo y bueno, pues de ahí te puedes imaginar, de ahí de pequeñito pues me llevaban a la playa y yo veía a la gente surfeando y bueno, pues uno empieza que le compran un corchín en verano y va ahí a, pues eso, a hacer un poco el tonto y ya me lo empecé a tomar en serio y bueno, pues hasta aquí llegamos. ¿Y cuándo, cómo y por qué empiezas a hacer tablas? El tema de las tablas surge, yo creo, más o menos en 2015-2016, después de surfear muchas tablas pues tipo shortboard, como todo el mundo ha surfeado en los 90, esos pinchos finitos, pues me vino con un amigo que luego, la verdad que mi amigo ya como que abandonó la idea, dijo, guau, esto es una locura, vaya jaleo, paso de ponerme, pero en principio lo que tenía interés es como en fabricarme una laya, porque lo veía muy fácil y como, no sé, como un experimento de probar a ver eso, ¿no? ¿Qué era? La cosa se fue complicando y al final terminé haciendo una tabla hueca, terminé haciendo dos a la vez, de hecho, y bueno, eso fue 2015, que yo también estaba trabajando en otras cosas, entonces, bueno, pues la fabricación de esas primeras tablas se dilataba bastantes meses y nada, investigando y curioseando y cagándola también, porque al principio, pues bueno, gastas mucha energía, mucho material y bueno, es un poco frustrante, sobre todo por aquí que no hay muchas referencias. Bueno, ahora como hay internet, la verdad que es una suerte. Sí que he tenido buenas experiencias hablando con gente de todo el mundo que me ha dado tips, me ha dado consejos y, bueno, poco a poco se va aprendiendo. Y después, con el taller que tengo aquí en Madrid, yo el taller oficialmente fue 2017, cuando yo empecé ya ahí a coger algún encargo y reparación y bueno, y a seguir aprendiendo, pero ya de manera más oficial. Claro, es que, porque por curiosidad, ¿qué te dedicabas antes? Pues mira, yo creo que he hecho de todo, menos hostelería, que la verdad que de camarero no he trabajado, pero por lo demás he hecho un poco de todo. Yo, bueno, no quise estudiar de bien jovencito y me puse a currar en un montón de sitios. Luego ya más mayor hice una carrera y soy graduado en sociología, que no sé si lleva a algún lado en este mercado laboral tan loco. Entonces, bueno, pues a muchas cosas, no te podría decir nada en concreto, muchos trabajos. Y al final uno se da cuenta cuando da tantas vueltas y que, bueno, es un poco mercenario, ¿no? Trabajas para ganar dinero, para costearte los viajes, para surfear, para comprarte las tablas, para, bueno, para lo que sea. Y al final me cansé de trabajar en cosas que no te gustan, porque tienes que dar mucho tiempo al trabajo, ¿no? Y bueno, pues decidí esto, que parece muy, muy bonito, pero que también tiene su parte de responsabilidad. Y económicamente también es una buena ruleta, una buena montaña rusa. Entonces, pues bueno. Sí, claro, es arriesgado montar ahí tu propia marca y tal. Pero bueno, no hace esto a mucha gente, ¿no? Intentar curar de lo que le gusta porque está el mercado laboral que te da. Sí, a ver, yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Y por el camino, pues también surgen un montón de cosas. Pues quién sabe, ¿no? Ahora mismo estoy contento, me hace feliz y dentro de unos años, pues quién sabe, ¿no? Esto no hay que ponerse tampoco puertas a la vida, creo yo. Pero Claro. bueno, de momento, el tema de hacer tablas, sea mi trabajo principal o no, creo que ha llegado para quedarse. Estoy bastante seguro que es como una adicción al final. Entonces, bueno, cuando uno descubre trabajar con las manos y salir de los trabajos más estándares que hay ahora mismo, pues es satisfactorio, ¿eh? Entonces, bueno, Sí, yo creo pues que creo también que por muchos años. la gente está tirando un poco por los shapers locales, más o menos, no tanto a las marcas. O sea, igual cuando empiezas, pues sí que tiras a marcas, porque igual no conoces tantos shapers locales, o yo qué sé, pues no sé, o no tienen tanto nivel de surf y no quieren gastar en una tabla personalizada y tal, pero luego al final yo creo que sí que la gente acaba yendo a un shaper a que les hagan la tabla en vez de pillarse pues la Olmerric o la Fireweire o lo que sea, ¿no? Sí, yo lo veo aquí que estoy, bueno, alejado de la costa, pero también hay una escena, entonces, y también hay surfers tanto de Madrid como de fuera que están aquí por trabajo, o sea, que sí que estoy apartado del mar, pero sí que todo eso lo vivo bastante claramente desde aquí, ¿no? Que la gente cada vez está haciendo una apertura un poco a diferentes opciones, ¿no? Que las que da el mercado más fácilmente, ¿no? Porque de primeras, cuando no sabes nada, pues a ver, pues vas a comprar la marca que más ha hecho publicidad, ¿no? Eso es así, ¿no? Porque tiene más visibilidad y la vas a comprar. Bueno, no, tampoco desmerezco a las grandes marcas, ¿no? Creo que es otro concepto diferente. Al final, tanto los backyard shapers, como llamo yo, los shapers chiquititos, pues comemos de lo que hacen las grandes marcas, pero cada vez más las grandes marcas creo que se fijan en lo que hacen los pequeños shapers. Y eso, pues, anima mucho, la verdad, porque ves cómo el diseño y las tendencias de las tablas y las construcciones y demás, pues se ven influenciadas por gente que está literalmente en su garaje. Y bueno, es bonito ver cómo el equipamiento de este deporte, pues lo crean los propios deportistas, ¿no? Los propios surfistas crean ese equipo, ¿no? Y bueno, pues en contra un poco de, más que no serían las grandes marcas mis enemigos para nada, sino más bien las corporaciones, las empresas que no vienen del mundo del surf, ¿no? Entonces, eso sí que creo que es dañino al final para la cultura del surf y que a la larga pues va a salir más caro, porque es verdad que igual te ahorras 300 euros en una tabla, pero bueno, no es mi idea. Creo que sí que hay que apoyar lo local y hay que apoyar a la gente que hace cosas y que las usa ellos mismos, ¿no? Que no son empresarios, sino que son surfistas. Y bueno, hablando así ya más de materiales y demás, ¿qué tipos de tablas diferentes has hecho y cuáles, bueno, disfrutas más hacer o surfearlas o no sé? Pues a ver, disfrutar. Claro, yo ya como que separo. Surfear las tablas, separo el surfing y el shaping, ¿no? Por ponerle un nombre, que al final es siempre lo del shape, pero luego también está el glaseado y el lijado, ¿no? Que me gusta también subrayar eso, ¿no? Que no solo es el shaper, sino que hay muchas manos ahí para hacer una tabla, ¿no? Y es muy importante el lijador, el que acaba las tablas, que puede incluso cambiar el shape. Pero bueno, creo que es diferente. O yo lo entiendo como diferente surfearlas y hacerlas. Entonces, Por ejemplo, yo surfeo unas tablas concretas, aunque tengo cada vez más amplio espectro, pero es verdad que yo vengo del skate, yo he patinado toda mi vida aquí en Madrid, y bueno, en Madrid y en todo el mundo, y entonces estoy muy acostumbrado a, tengo las malas manías de los skaters en el agua, ¿no? Están ese cerradito y, bueno, las manías del skater, ¿no? Que los que ya han surfeado hace tiempo dicen, tú patinas, ¿verdad? Porque tienes ese estilo que es un poco raro. Entonces, me manejo bien con tablas cortas, la verdad. Ahora estoy empezando a investigar mucho tema tablones y demás. Y, bueno, lo que pasa es que tengo poco tiempo para surfear y cuando surfeo quiero surfear lo que ya domino. Entonces, si viviera en la costa, igual surfearía longboard y tablas cortas y fises y todo, pero estoy limitado en ese sentido, ¿no? Entonces, disfruto todas, algunas más que otras para surfear, pero sí que disfruto absolutamente todas para hacerlas, para construirlas. De hecho, bueno, el longboard es un mundo en cuanto a tablas, ¿no? En cuanto a la estética y el diseño y demás, las tablas grandes son preciosas, ¿no? Y tienen absolutamente otro diseño, otra hidrodinámica diferente. Entonces, en ese sentido, disfruto en hacer cualquier tabla. Luego, me preguntabas qué tipo de tablas he hecho. Pues empecé con lo más raro y que es, bueno, raro, sí, las tablas huecas de madera, que empecé a hacerlas por pura afición y estuve surfeándolas, solamente tablas huecas de madera, pues igual 3 o 4 años, solamente surfeaba tablas huecas de madera. Pesan bastante esas, ¿no? Son un poco más pesadas. También engaña porque cuanto más grande sea la tabla, al estar hueca, más aire contiene. Entonces, las tablas cortas, en comparación, pesan mucho. Y las tablas grandes, en comparación, tampoco tanto. Con un 9 pies, un 10 pies, a lo mejor estaría más o menos en el mismo peso. Mm. Más que el peso, que yo lo veo positivo según para qué diseños, pues evidentemente no vas a hacer un surfboard high performance. Bueno, puedes hacerlo, pero no tiene sentido, ¿no? Creo que el material, el diseño, el tipo de construcción tiene que acompañar a lo que, cómo quieres que responda a tu tabla. Entonces, por ejemplo, un surfboard high performance, pues no tiene sentido a lo mejor hacerlo hueco, ¿no? Por el peso. Pero sí que hay muchos modelos. Pues, por ejemplo, los fises los disfruto mucho, que tengan ese peso extra, pues, bueno, se transforma en inercia y se transforma en la manera que ya ellos mismos se surfean para lo que están concebidos, que es para un giro más abierto, con mucha velocidad, pues creo que le puede ir, ¿no? Entonces, según qué diseño, pues ahí va el material que la acompaña también. Pero vamos, actualmente estoy haciendo de todo, la verdad, estoy haciendo... como venía de hacer esas tablas huecas y usaba epoxi, pues he venido usando mucho epoxi. Entonces, el epoxi es difícil de trabajar, pero al final tiene sus trucos y bueno, y ahora, últimos años, se empieza a hacer más PU y poliéster y no quiero decir que sea fácil, pero bueno, sí que los acabados hace más justicia para las horas que uno le echa, la verdad, ¿no? Entonces, un poco de todo y mezclados ambos. Es decir, me llama la atención eso, un tema experimental tanto en shapes como en construcciones. Porque ¿cuánto puedes tardar más o menos en hacer una tabla? Claro, dependiendo de eso, del material. Pero, por ejemplo, una de madera, una de epoxi... ¿Fibra no trabajas? Sí. Fibra también. Es decir, hay algunas de madera que las tablas de madera huecas van laminadas con fibra, con tela de fibra de vidrio. Lo que pasa es que llevan un laminado ligero. Después, las de epoxi, pues llevan la tela también de fibra, lo que cambia es el núcleo y la resina, ¿no? Según sea el material de la espuma. El epoxi tarda más en curar, los procesos son diferentes. La manera de hacer un CatLab o cosas así ya un poco más técnicas de construcción de tablas, pues cambian, hay que modificar la manera como trabajas. Pero vamos, en madera, ¿cuánto tiempo? Pues mira, a lo mejor una tabla hueca, contando con que trabajo con plantilla siempre para que pueda garantizar que el diseño que haces en el programa pues sea lo que la realidad que sale, pues a lo mejor 3 semanas, un mes, entre 3 semanas y un mes puedo tardar en hacer una tabla web. Bueno, quien tenga Instagram, puede, bueno, y también tendrás página web, puede ser. Sí. Sí, tengo web, desde Instagram se puede, hay un link que envío. Y ahí más o menos está explicado un poco el tema de las construcciones diferentes. Ahora mismo estoy ofreciendo 3 tipos de construcción, básicamente, con todos sus cambios, que no me cierra nada, pero serían tablas huecas de madera, íntegramente de madera de Paulownia, que es una madera bastante especial. Luego, desde hace un par de años vengo haciendo un tipo de tablas de madera que tienen un núcleo de espuma. Tienen dos chapas, digámoslo así, dos tableritos finos de madera. Y se puede poner un rail de corcho o se puede poner un rail de madera. Y bueno, estas tablas, el gran paso respecto a las tablas huecas es que utilizando madera y utilizando materiales bastante sostenibles, no llevan tela de fibra de vidrio, se simplifica mucho el proceso de la construcción. Y son muchísimo más ligeras, se pueden comparar con tablas de fibra, como decías, de espuma. Y además la flexibilidad, ¿no? Incluso al aportar el rail de corcho, también la flexibilidad es muy importante en una tabla de surf. Y es algo que las tablas huecas, por ejemplo, no tienen. Entonces le van a lo mejor para modelos, como decía antes, que no la piden, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, vengo haciendo eso y estoy contento cómo funcionan esas tablas. Y después de eso estoy ofreciendo espuma en todas sus formas, EPS o PU con cualquier resina. Nada, yo lo decía porque eso, porque la gente puede ir a meterse en Instagram y ver las fotos un poco de lo que hacías. Porque es así, eso, bastante retro y bueno, mola, mola bastante. Y bueno, eso, para las tablas de maderas, de madera de Paulownia, ¿no? O no hay ninguna otra, es esa, ¿no? Era con la que se. Sí. Trabajo con la madera de Paulownia. Es bastante agradable de trabajar. Es una madera que se trabaja muy bien. Es una madera que es siendo blanda y que se trabaja muy bien, se corta muy bien y demás. Pero no es como la madera de balsa, ¿no? Que la gente igual lo conoce por estos proyectos de arquitectura y esas cosas, ¿no? Que casi es papel. Entonces, la madera de Paulownia permite que las tablas sean ligeras. Para ser una tabla de madera, evidentemente, y permite esa flexibilidad, ¿no? Es una madera flexible, ligera, y además es una madera que originalmente es una madera asiática bueno, que proviene de los manglares de agua salada, entonces es también muy importante que el núcleo de la tabla sea de un material que no se pudre, ¿no? Aunque, bueno, hay algunos tipos que se laminan, hay otros tipos que he dicho que no van laminadas. Pero en cualquiera de los dos casos, si tienes un ding, pues si tienes un toque en la tabla, pues no, es una madera que no se pudre. Entonces eso es muy interesante, la verdad, porque la durabilidad de la tabla, pues creo que es importante al final hacer una tabla que funcione y que dure, ¿no? Sí, luego también está ahora un poco de moda el tema materiales sostenibles, que antes lo mencionabas y tal. Y bueno, pues claro, es que hacer una tabla contamina un poco, incluso para los propios shapers, el tema del proceso de lijar y todo, es que eso con mascarilla y todo el día, porque tiene que ser un poco tóxico, ¿no? Hacer una tabla es muy, muy contaminante. Sí, se utilizan pues materiales tóxicos, se producen muchos desperdicios, tanto de lijado como de materiales consumibles. Se produce mucho, mucho, mucho, mucho residuo. Entonces, claro, la sostenibilidad, a día de hoy, creo que no me equivoco, que este formato de tablas que hablaba antes, que tiene ese núcleo de espuma, las chapas de madera del riel de corcho, solo lleva un acabado de barniz marino. Y creo que estas tablas se vienen haciendo por todo el mundo desde hace unos cuantos años. Y creo que es lo más tecnológico en cuanto a sostenibilidad, pero también a rendimiento, porque a día de hoy son tablas que funcionan. Entonces, es lo que te decía antes, ¿no? A nivel de un taller pequeñito, poder estar construyendo tablas con el mayor grado de sostenibilidad posible y que sean funcionales y que tengan un buen rendimiento, es algo que hacer tablas permite como trabajo, ¿no? Que aunque no tengas una fábrica, puedes aplicar estas técnicas que son, ya te digo, el top en tecnología, son laminados al vacío, etcétera, etcétera, y bueno, lo puede uno hacer con recursos medianos, o sea, que sí que es viable. Y bueno, sí, además de la sostenibilidad, es importante también no solo los materiales y demás, ¿no? Sino también, bueno, pues unas costumbres en el taller de tratamiento de residuos y vapores y todas estas cosas. Pero sí, sí, sí, sí que se empieza a ver mucho en ese sentido. Y creo que es tendencia, pero que en este caso está bien, ¿no? Que no es una moda, que creo que empieza a quedarse, empieza a calar en la gente. Creo que es importante que la gente no lo entienda como una tendencia para hacerse la foto de Instagram, sino que al final es necesario y, bueno, pues nosotros que valoramos tanto la naturaleza y todas esas cosas que suenan tan, tan poéticas, pero que son increíblemente verdad, ¿no? Que tanto que nos da el mar, pues hay que devolver algo, ¿no? Y no sé si devolver o por lo menos no fastidiarlo más. Entonces, claro, sí, hay que tener ahí un consumo responsable y además que bueno, que por ejemplo es como también la industria del surf es un poco, bueno, consumista, materialista y superficial, sí. Y es como que siempre hay que tener la tabla high performance, no sé qué, es como comprar, y igual vale más que un shaper sí. Local te haga una tabla para ti, adecuada a tu peso, a tus medidas, con unos materiales. Por ejemplo, yo soy una rata. Entonces, cuando compraba tablas antes, intentaba gastar lo mínimo. Entonces, claro, las calidades de la tabla eran una mierda y se jodía. Claro. Sí, al final, a ver. Digo, bueno, pues ya pierdes un poco más, te hace una tabla y ya te va a durar más tiempo. Y ya no, claro, al final es comprensible. Estamos tostillados de pasta e intentamos, pues con la que está cayendo, pues oye, cada uno se gestiona su economía como puede, sus prioridades, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ninguno nos salvamos, ¿no? Todos somos consumistas, el surf es un deporte ultra egoísta, ultra consumista, entonces todos gastamos gasolina, todos llenamos la papelera, el parking donde vamos a surfear, bueno... En fin, hay que gestionar eso sin volverse loco, porque hay que ser feliz. Sí. Pero es verdad que hay, bueno, pues una actitud que se empieza a ver en la gente de un consumo que está en la mano de cualquiera consumir al shaper local. Ya no digo materiales sostenibles, ya es sostenibilidad e ir a tu shaper local, independientemente de qué tipos de tablas haga, y estás fomentando la economía de cercanía. Y además, probablemente sea una persona que te ha visto en el agua, que sabe un poco cómo surfeas, que puede entenderte, que puede acertar. Entonces, pues es interesante, creo. Es interesante ir a los sitios locales, sí. Y una cosa que estará pensando la gente es, bueno, ¿y el precio? Más o menos, así, ¿cuánto oscilará? Bueno, obviamente depende de proceso de hacer cada sí. Tabla, del material y demás, pero bueno, si nos quieres hablar, sí. Decir así algo orientativo. Pues sí, sí, a ver, el precio de una tabla a partir de 540 yo hago una tabla de surf. Depende de la construcción, las tablas de madera huecas que llevan mucho tiempo, llevan gasto en materiales y sobre todo es más tiempo que otra cosa, ¿no? Y, el tiempo no solo de hacer la tabla, sino que de todos estos años atrás que has dedicado a saber cómo se hace y cómo se curva la madera y qué cosa le aporta peso y qué no y dónde tienes que reforzar, etcétera. Entonces, ese incremento de tiempo incrementa el precio, claro, pero vamos, que creo que en plan por no llega a 1.000 euros puedes tener una tabla hueca y al final pues miras precios por ahí de tablas y la cosa pues bueno, te puedes comprar una tabla carísima y que sea una castaña también, porque pues, por 800, 900 euros hay tablas que bueno, pues que a lo mejor no son lo que necesitas tampoco, ¿no? Entonces, bueno, sí, también tiene las de 350 euros, yo no lo entiendo, la verdad, porque uno hace cuentas y dices, oye, por mucha fábrica que compres, por muchos blanks en paquete que te venda la distri, tal y cual, yo no sé cómo saca los números, pero bueno, allá cada cual con su manera de hacer negocio y bueno. Luego está el tema de la durabilidad que decías, ¿no? Pues yo claro. Aquí durante todos estos... Y lo bueno, sacamos. Empieza a reparar mucho también, ¿no? A la par que hace encargos, mucha reparación. Entonces, y yo de las reparaciones, que es algo como que algunos shapers lo infravaloran, pero de ahí aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo reparando, ¿no? Porque ves un montón de tablas, ves un montón de construcciones. Y bueno, ves las tablas que vienen de Bali o que vienen de Tailandia y demás, y hay algunas buenas también, ¿no? Porque hay algunas buenas, pero también hay algunas, pues no tan buenas, ¿no? Entonces, las calidades de las espumas, las densidades, las telas, los acabados con prisas en una fábrica. No es lo mismo una persona que tiene que laminar 20 tablas en un día que alguien que hace una por una, ¿no? Y porque tú, una cosa, ¿tú lo haces todo tú? ¿O tienes a gente que haga según qué proceso, en plan, no, yo lo hago todo yo, todo el proceso, desde el diseño hasta el acabado final, vamos, pasa por mí, debajo del mismo taller. Nunca he hecho el pre-shape, siempre he hecho todo a mano. Y bueno, es verdad que según para qué tablas, pues vengo metiendo procesos que ayudan a uno, ¿no? Maneras de trabajar con plantillas y con templates con los que puedes garantizar y reproducir modelos, ¿no? Que eso también es interesante y es necesario, porque si a alguien le va bien una tabla, se la tienes que hacer igual, ¿no? El verdadero reto para mí, aparte de alguien que coja que tenga las manos mágicas y haga una tabla fumándose uno a la vez y sea como un genio creador, pero lo interesante y donde está, creo, la técnica y donde está la buena mano, es en volverla a hacer idéntica a esa tabla, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que entrenar el ojo, la mano y ahí es... Eso es lo difícil, ¿no? El reto para mí, vamos. Luego también una cosa muy característica de tus tablas es que, bueno, algunas llevan unas quillas fijas ahí de madera, que son una maravilla. Y, bueno, tú haces unas quillas también, eso, que son, bueno, algún single, para alguna tabla single y por ahí, bueno, muy buenas quillas, sí. Bien, me gustan a nivel estético. Y, bueno, sí. Supongo que van bien el agua, aunque... Háblame sí. De eso. Sí, sí. Pues mira, te hablo de las quillas. Las quillas es algo, bueno, que hago por gusto, porque, bueno, es verdad que se empiezan a ver, ¿no? Con esta revolución de, pues hace 10 años en el agua, hace 10, 15 años, ibas con un fish y la gente, pues, te miraba como si fueras un bicho raro, ¿no? Ahora está la orden del día. Creo que ya no solo son tablas retro o son tablas... antiguas, sino que son modelos que están incorporados a todos los catálogos de todas las marcas y que, bueno, que hay una vuelta a ese tipo de diseños y una incorporación de los diseños antiguos a las tablas modernas, lo cual se ha hecho toda la vida. O sea, no quiere decir, durante toda la historia del diseño de surf se ha rescatado lo que 30 o 40 años se hacía antes. Entonces, el tema de las quillas fijas, yo... Me encantan, sobre todo las pongo mucho en fishes. El fish que yo hago, un modelo de fish es ultra clásico, es el fish más clásico que se hizo en el sur de California años finales de los 60, a principios de los 70, y sobre este modelo ha habido 800.000 variaciones, ¿no? Entonces, esos FISES, que es una tabla concebida para correr, para líneas abiertas, que está mal entendida como una tabla de olas pequeñas, porque no lo es, para mi gusto. Evidentemente no es un GAN, entonces no puedes meterte en algunos sitios, pero sorprende, la verdad, la gente que se está metiendo en olones con este tipo de tablas, ¿no? Y unos tamaños igual 5'4", 5'6", que están cambiando la manera de surfear. Y estas tablas, pues, estéticamente para mí también son preciosas. Lo veo como un coche clásico, ¿no? Entonces, claro, tiene una parte de estética y otra como de funcionalidad, que, bueno, pues si se hacía antes y demás y funcionaba y sigue funcionando, pues claro, normal que se siga haciendo, ¿no? Y claro, antes hablabas de, bueno, del sur de Cabo. Ah, bueno, las quillas, perdona, no te me despiste, perdona. Ya, bueno, sí, también. Me he enredado. Ya, tema no tía, que luego te hago otra pregunta y luego ya... Perdona, que me cortas. El tema de las quillas, por ejemplo, las quillas fijas, pues me encanta usarlas y es otro feeling completamente en el agua. Son bastante resistentes en el agua, las quillas fijas se rompen en la funda cuando la metes en el avión o te la cargas en el coche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son quillas muy resistentes, más resistentes que un tapón. Y luego el tema de las quillas single, pues también empecé a hacer para mí y, bueno, he hecho varias remesas de quillas Singer y a la gente le están gustando. Aparte de la estética, funcionan por el tema de que son flexibles y, bueno, pues hay cada uno que pruebe. Además, esto es todo tan estético que en un momento dado, pues no surfear, pero lo compras, lo pones en el salón y ya queda decorando, ¿sabes? Bueno, no es la primera vez que vendo algo para colgar encima del sillón en el salón. Es verdad que me quedo un poco con la espinita que, bueno, uno intenta hacer tablas para usarse, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que la ha comprado para colgarla y, bueno, también es un orgullo, o sea, que a la gente le parezca bonito, pues es importante porque, aparte de todo el tema de rendimiento de la tabla y tal, hay mucho tirón estético para mí, la verdad. Las tablas son elementos muy bonitos. Entonces sí, hay mucha gente que tira por lo estético y no me parece mal. Bueno, una cosa, a ver, últimas preguntas. Así referentes, shapers, que tú hayas, claro, supongo que esto lleva mucho trabajo de investigación, de ver cómo hacían las tablas antes, cómo se hacen ahora, de algún shaper que digas tú, buah, este para mí era el mejor. Uf, la pregunta es dificilísima responder. Bueno, uno o varios. Una persona. Varios también. Yo qué sé, hay tanta gente que tienes como referencia y hay tanta gente buena haciendo tablas. Que... Yo digo más de los de antes, más, algo más, o bueno, no sé, como veas, lo que quieras. Más de los de antes, o sea, en plan algo clásico, bueno, no sé, a mí me gusta mucho la época de, bueno, lo que llamaron la revolución del surfboard, ¿no? Que, bueno, que ni siquiera fue el surfboard, porque luego vino con Simon Anderson cuando creó la tabla de tres quillas y tal. Pero antes de eso, toda la época de Jerry López, las tablas de Simon Jones, Morning of the Earth, todo esto setentero, pues mola mucho. McTavish, bueno, es que no sé, no me salen nombres porque hay millones de referencias y no sería justo porque no hay una sola persona que diga este es y ya, ¿no? Entonces hay muchísimo. Luego, ¿algún libro, alguna peli de surf que te haya impactado sobre estos temas? Que supongo que investigando y demás, ¿viste con algo de material? Libro y peli. O bueno, una de las dos cosas, tú que veas. Libro no. A ver, yo compro muchos libros de gente que hace tablas, pues me los regalo porque no son baratos tampoco, pero me los regalo. Pero son más o manuales o ensayos o, no sé, sí, o sí. Libros de fotos, pero bueno, el libro de novela yo creo que, bueno, es ultra conocido, no voy a desvelar ningún secreto, pero bueno, Barbarian Days, Años Salvajes, creo que a todo el mundo que la ha leído la marca un poco, ¿no? Las aventuras de este tipo, que viajó por todo el mundo y bueno, a todos nos ha emocionado ahí ver cómo el tío se va a todos esos sitios y surfea esos solones ahí solo y bueno. ¿Y peli? Y bueno, pelis. Ah, bueno, otro libro, perdona. El de Nicky Dora lo leí hace poco, que también me lo regalaron. Que bueno, está curioso, es un buen personaje. Pelis, creo que igual también, no hay que rebuscar mucho porque el de Summer, la verdad es que está muy trillado y está muy sobado la peli, pero es un peliculón, la verdad, y me encanta, aunque sea como muy, muy conocida. Luego hay, bueno, pelis así más experimentales, Morning of the Earth, que hablaba antes de las tablas también. También me gustó mucho y de hecho hace poco me he comprado el pack ese de 50 aniversario y es espectacular. Y bueno, pues esta sería. Y luego, ¿qué te iba a decir yo? ¿Próximos proyectos o eventos a los que vayas a ir? ¿Para dónde te puede encontrar la gente? O bueno, no obstante que miren tu web y tu Instagram y demás, que ahí tienen todo el material, pero bueno, cosas así. Sí. Soy un poco despistado en redes, pero intento ir colgando porque hay que ponerse las pilas con las redes. Si no, lo que haces no lo ve nadie. Ahora mismo tengo un proyecto muy bonito que a mí me hace mucha ilusión y que es más como cultural o llámalo como quieras, pero de hecho es ahí en tu ciudad, o sea que espero verte por ahí dentro de poco. Wow. El Museo del Pueblo de Asturias va a hacer una exposición y bueno, esta exposición es algo bastante bonito para mí porque forma parte de mi familia, ¿no? Mis tablas se llaman Horacio por mi abuelo y mi bisabuelo, que eran, bueno, originales de Donosti, pero luego se mudaron a Avilés. Bueno, pues ya hay que ir poniendo ahí un poco. Claro, eso. Entonces la expo. Pues a ver, en principio se me puede encontrar en el taller y bueno, en redes voy colgando un poco las cosas que vienen más a corto plazo, pero ahora sí que hay un proyecto interesante y que para mí es muy importante porque bueno, no es tan específico surfing, pero es un proyecto que me hace ilusión porque bueno, se exponen en el Museo del Pueblo de Asturias, allí en tu ciudad, en Gijón, todo el material de mi abuelo y de mi bisabuelo, ¿no? Los dos se llaman Horacio, es por eso que mis tablas llevan el nombre de Horacio, que yo me llamo Víctor, y exponen ahí un poco la talla en madera y todo lo que hacían. Entonces, pues bueno, me contactaron al ver que yo hacía tablas y voy a exponer junto a ellos, que para mí es un gran honor, como otra generación que ha trabajado con la madera, que a mí me suena raro, porque claro, uno piensa que, igual la gente piensa que yo soy un artesano carpintero, pero bueno, que yo llevo haciendo años esto, pero que surgió porque sí, ¿no? Entonces, pues suena, bueno, pues ese evento me hace mucha ilusión, ¿no? Entonces voy a exponer ahí una tabla en la misma sala que todas las obras de mis abuelos. Esto, pues no sé, la tabla está ya en proceso haciéndola, va a ser una tabla enorme, un longboard de madera y no tengo ni idea. Yo creo que en otoño, invierno, perdón porque no sé los datos, pero vamos, la gente que me siga en redes lo puede mirar ahí, que lo anunciaré y en el calendario del Museo del Pueblo de Asturias seguro que lo van a poner. ¿Y qué más? Pues no sé, seguir encargándome, seguir cogiendo mis encargos, tratando a mis clientes, haciendo tablas y, bueno, en noviembre, es verdad, el 20 de noviembre tengo un workshop de 2 o 3 horas, que va a ser tipo charla, donde explico un poco cómo se hace una tabla y cómo yo hago mis tablas en una escuela de diseño industrial aquí en Madrid. 20 de noviembre bajo bajo el Festival de Moments, que es un festival que bueno, hace varios eventos en Madrid y bueno, y uno de ellos va a ser el workshop este que voy a dar. Y lo que salga, no sé, Carlota, lo que vaya saliendo, que sea interesante, pues lo haré. Pues iré ahí compartiendo eso del Museo de Puebla de Asturias. Cuando me lo pases y lo publiques, lo comparto yo también para que la gente vaya. Y nada, pues que muchas gracias por estar aquí en Oceánica Podcast. Genial, muchas gracias a ti. Y nada, eso. Bueno, pues que vaya muy bien. Felicidades por el programa y otra vez gracias por contar conmigo. Y nada, un saludo para todo el mundo. Jewel on the beach. Between the eyes of love, I call your name. Behind those guarded walls, I used to go. Aquí os mando un saludo para el programa y para todo el que lo está escuchando. Desde el grupo Inorgánico y Hoy Mañana. Son dos proyectos en los que trabajo. Y rebuscando me apareció esta canción del pasado. Aquí están los chavales con los patines. Ahí van los chavales con los patines. Y resulta de que, bueno, este proyecto nunca salió, pero esta canción siempre me gustó. Y quedó ahí un poco en el olvido y ahora la rescato. Así que bueno, ánimos para todos y pasadlo bien. Bueno, y tened en cuenta que es una primicia mundial, porque esto no está editado, ni está grabado, ni se puede escuchar en ningún lado. O sea que, Charlotte, primicia para ti. Grande, Charlotte. Pues muchas gracias, Antonio, por estos dos audios que nos mandaste y por esta canción que vamos a escuchar ahora para ir finalizando ya el programa. Así que bueno, vamos a ello. Sunshine, and when I wake up, you are the one. Do, do, do, get me up now, and I don't know what I have to do. Bueno, con esta canción, obviamente, ya subí un poco el nivel de calidad de música, porque he de reconocer que en este programa puse música un poco regulera. Ya sabéis que pongo así música muy variopinta, no hay un estilo concreto en este programa, pero bueno, la de hoy era un poco mainstream. Y de repente nos fuimos al underground con Antonio y nos fuimos a estos dos grupos, Asturianos, Inorgánico y Hoy y Mañana. Y Hoy Mañana, que bueno, son dos grupos de aquí de la escena Gijón y bueno, demás, ¿no? Por aquí tocaron muchas veces. De hecho, creo que la última vez que tocó un Inorgánico fue en la Noche Blanca de el mes pasado. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Tengo en manos ahí varias entrevistas muy guays de todo tipo, desde biología marina a competición, pros, stand-up paddle, a tope. Así que andad pendientes de las redes, ¿vale? Oceánica Podcast /surf en Instagram, que ahí, bueno, pues vamos ahí anunciando todo. No sé por qué hablo en plural, porque en realidad la única que maneja esto soy yo todo el tiempo. Entonces voy a hablar en singular. Que tenéis ahí toda la información, ¿vale? En el Instagram. Y bueno, me gustaría que me recomendarais alguna canción, me dijerais qué música queréis escuchar en este podcast y bueno, alguna recomendación de todo tipo, incluso de películas o de libros de surf. Yo tengo poco tiempo para leer y sigo leyendo a Reed Yet todavía, que ya hablé en su día de él aquí. Así que nada, ya sabéis que este programa además queda disponible en Radio Crash, tanto en el blog como en la web y en Spotify, ¿vale? Y ahora también los estuve empezando a subir a iVoox, no están todos completos, pero en algún momento lo estarán, supongo. Así que nos despedimos, me despido yo de vosotros. Gracias por escuchar, oceánicos, oceánicas, nos vemos en la playa y pronto ya tendremos más secciones de Coyote y de otra chica muy interesante que es bióloga marina y que ya pasó por este programa. Nos vemos en la playa. Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez.